vamos. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba. Una radio con memoria. FM La Bemba 91.3. La Bemba. Intento seguirte, pero no doy más. Vamos, buenas tardes, empezó otro programa de Pájaros al Rescate. Casi me voy para el otro lado. Polaco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos mis compañeros, buenas tardes a los oyentes. Ale, una sorpresa. Ninguna sorpresa, yo dije que iba a seguir viniendo. Bueno, van a tener que seguir aguantando bastante tiempo. Tenemos un paraguayo, un amigo nuestro, que llegó a la radio. César. Para quedarse. El aporte argentino, yo soy César el paraguayo, vengo de Misiones. Muy bien, aplauso al paraguayo. Vamos, Paraguay. Un cuento chino. Gracias, chinito. Acá estamos, todo bien, muy buenas tardes y espero que hagamos un buen programa. Seguro que sí, Andrés viene con fútbol. Muy buenas tardes, sí, venimos un poco de deporte con el mono. ¿Con el mono? ¿Compartido con el mono? Sí. Hola, hola monos. Hola, Leo. Hola, mono, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Hola, María. ¿Hay pronóstico de lluvia? Hola, ¿cómo estás, mono? ¿Qué, mola? La mamadora. Bueno, la mamadora. Viniste con Tuti, sí, hoy, ¿eh? Vine con Tuti. Con toda la energía. El paraguayo tiene una gana de hablar terrible. Está que desborda. Está que desborda. Vino Tuti también. Hola, buenas tardes, compañeros, queridos oyentes. Yo quería mandar unos saluditos a unas personas que seguramente lo están haciendo el aguante del otro lado. Un saludo para mi mamá, Mabel, un saludo para mi hermana Lorena, mi sobrino Juan, mi sobrina Mariana, mi padre Mario, un saludo para ellos, los quiero mucho. Bien, un aplauso. Chau. ¿Cómo? Chau. Ya le está echando la radio, pero empezamos. Bueno, acá Luis, por segunda vez, y bueno, espero que salga un buen programa. Sí, va a salir un buen programa. ¿Qué le parece si vamos a las noticias? Vamos a las noticias. Hola, Melina. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes? ¿Qué hacías? Estaba haciendo café. Cafecito. Mira, cafecito. ¿A cuánto lo vendés el café? La Moni. Dos pesos el café se roba lata, vos. Dale, pelón, digo. Pelón, bueno. Digo. En controles, nuestro amigo, la está pasando re bien. Bueno, vamos un poco con política. Política, dale, mandale. Por primera vez desde que fue denunciado en el año 2000, el cura Julio Sasagrassi quedó detenido, 15 años de prisión. Está bien, es un delincuente esa persona. Sí, 15 años de prisión. Es un delincuente. Es poco igual, ¿no? Sí. Es poquísimo. Hubo una pausa de 13 años. Por eso es poco, porque fíjate que vos en dos años, tres que haga más, para las rejas, le van a dar la libertad. Mono, a ese delincuente. Aparte, mono. Que no salga más. Si lo haces vos o lo hago yo, vamos 25 años y no nos perdonan ni dos días en la calle. Sí, sí. Como este tipo estuvo del año 2000 al 2013 afuera. Y encima estaba al lado de la fundación. ¿Encima? ¿Encima? ¿Ale, querés decir algo? Sí, aparte, bueno, estaban queriendo que siga ejerciendo la el tema como cura. No. Sí, está debatiendo si puede. ¿Sabés lo que va a pasar con esta persona? El Papa, Le va a mandar la renuncia. Le va a bajar duro. Sí, sí, acordate, acordate. Acordate lo que yo te digo. Es lo menos que se puede. Es lo menos. Así que, y, pero bueno. Fue tan cara dura que. Está en cana. Está en cana. Gracias a Dios está en cana, pero bueno. Veremos qué hace Francisco. Sí. En un del pabellón bonaerense. Mirá, ¿ves? Las rejas se ocuparán de él. ¿Cómo? Rejas se ocuparán de él. Sí. Sí. Después de. ¿Cómo? Y los presos. Los presos también se van a ocupar de él. Seguro. Los va a confesar a todos. Se va a tener que poner un gorrito en el culo. Bárbaro, estuvo. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Escuchá, después de varias horas de cuarto intermedio, los jueces ordenaron que Graci fuera enviado a la cárcel de Ituzaingó. En su jurisdicción canónica, es posible que sea trasladado al penal 14 de Campana, crónica de un día cruzado de acusaciones. Mirá vos, bien, bien bueno. Graci sigue desmintiendo lo que hizo. Sí, sí. Es un cara dura. Es otra persona. Doble personalidad. Es un desastre. Y la Biblia dice que van a venir hombres vestidos de ovejas y serán lobos. Sí, sí. Y no se equivocaron, ¿eh? No, obvio que no se equivoca. Unida contra el espionaje. ¿Quién puede ser? ¿Y quién va a ser? El mono. ¿Quién? Cristina. Cristina, vamos. Cristina y Russelo. Ah, oh, bueno. La de Brasil. Se detectan 130 aviones de narco por mes. Se detectan. A la Argentina. Pero ¿quién controla eso? A ver. Incontrolable. A ver. Es pagable. Eso está controlado supuestamente por la Fuerza Aérea Argentina, pero bueno, los radares que tenemos, de 3.000 radares que tenemos, creo que andan 150. Ah, o sea que pase libre. Exactamente, pase libre, nos vemos. Ya, aparte de eso hay plata, mono. Sí, sí, sí. Hay mucha plata. Aparte de estas dos que, viste, son bastante turras las dos. Cristina Fernández de Kirchner elogió a Rousseff, suspenderá su visita a Washington y habló en Siria. ¿Ah? y los buitres. ¿Ah? Temas que, ¿cómo? escuchame, cuando yo hablo yo, ¿sí? La agenda de Irán y Siria. Están en guerra. Sí, sí, todavía, pone gente. Sí. Sigue en guerra. Y no para más. Habla, sí, claro. Y acá, bueno, el costo de fumar afirma que se gasta mucho por enfermedades del tabaquismo. Es verdad, fíjate, lee el informe, por favor. Un estudio reveló que se lleva el 12% de gastos en salud en Argentina. Lo consideran un exceso porque se podría evitar casi el triple que en Estados Unidos y China. Claro. Esta es buenísima. Dale. Recién calentita. Funcionario del PRO adjudicó a su suegro obras en el Metrobús. Le puso todo el presupuesto, se lo puso al suegro. Un fenómeno. Un capo. ¿O no? Un ladrón ¿Eh? De guantes blanco. De contra transparente. ¿Eh? Al suegro. Se ve, lleva bien, ¿eh? Dice, se trata del presidente de AUSA, Gustavo Mata y Trejo, quien benefició a un familiar con un contrato de 127 mil millones de pesos. En su defensa argumentan que en la ciudad de Buenos Aires no hay una ley de ética pública. Los vínculos de Macri con la patria contratista. Mirá vos. Ahora, desastre, todo. También hay miedo, dicen, por los desaparecidos, denuncian el riesgo de manipulación de muestras de ADN. Sí, denuncian. A ver, ¿hay un informe por eso? Científicos y legisladores alertaron sobre el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos al gobierno. Pero el gobierno está metido en todo, mono. Sí, pero... ¿Pero qué? Puede ser que haya manipulaciones. Y sí, obvio. Pero está el gobierno en todo. Pero no creo que el gobierno haga las manipulaciones. No creo. Si vos me decís el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Bueno, ahí podríamos sospechar. Ahí podríamos sospechar, pero de Cristina yo... De la Mona no. Imposible. De la Monano. Estamos en una radio con buena gente. Estamos en una radio con buena gente, un país con buena gente. Sí. Y calculo que semejante error no, no dejaría pasarlo, Cristina. ¿No? Y bueno, ya no estamos yendo al deporte. Ya, a ver, sí. A ver. A ver, Andresito. A ver el deporte, Andrés, ¿qué tenemos? Vamos a decir la fecha. La fecha pasada perdió la fecha, Rafaela, perdón, contra perdón, Vélez. Perdón, Molo. Torneo Apertura, torneo Nietos Desaparecidos. Fecha octava. Dale. Dale. Dale, dale. ¿Qué pasó? Mano. Vélez ganó 4-1 a Rafaela. Colón perdió 2-0 con San Lorenzo. Argentinos Boca 0-0. Jugó mejor Boca, decían. Decían. Decían, decían. Estudiantes 1-1 contra Gimnasia. Ojo con el bicho, ¿eh? Vos sos de Boca, ¿no? ¿Verdad? Sí, de Boca. Con razón, siempre con razón. Boca jugó mejor. ¿El mono de qué cuadro sí. es? ¿De qué cuadro es? Más grande sigue siendo Libertad. Gallina, otro más. Poderoso. Otra gallina más, mirá. Mono. Hay un par. Bueno, vamos a decir los cinco equipos. Nada más, porque son un montón. Y los que están abajo no vale la pena. No tiene sentido. No. Racing está último, mono. No, con dos, a ver, dos puntos. Está último. Bueno, dos puntos. Newell's con 17. San Lorenzo con 16. Arsenal, Gimnasia y Argentino, los Tricota con 14 unidades. Te digo que San Lorenzo es candidato. Ah, sí. Candidato. Candidatazo. Candidatazo, sí, sí, sí. Vélez. Quédate tranquilo que esto recién empieza. Vélez, bueno, ¿cómo no, va? No te apresures, bueno, no te apresures. Bueno. Tenemos algo del sexto grande. Che, tenemos, Vélez, ¿cómo tenemos. Va? B Nacional. Vamos a Huracán. Dale, vamos con la B. Patronato ganó 2-0 Huracán. Belgrano empató con Crucero del Norte 0-0. Boca Unidos 1-1 con Atlético Tucumán. Independiente ganó 2-1 a Sarmiento. Vamos, el rojo todavía. No, el rojo. A Sarmiento. A Sarmiento. Sarmiento. ¿Quiénes son? Bueno, viejo, pero no vamos último en la tabla. Ganamos. ¿Y Patronato? Patronato. ¿No sé que está en tribunales? Ganar, viejo. Ganó. ¿No que está en tribunales? Que San Lorenzo no se haga el extranjero, porque San Lorenzo conoce muy bien la primera B Nacional, por favor. Pero que, escuchame, papi. La recaudación, los estadios llenos, ¿quién lo hizo? Hablando fuera de juego. Hablemos de otra cosa. No, por no, favor, no, no, pasemos no, no, tema, no, no, no, ya. Pasemos a otro tema porque te, esto entra te en discordia. Este colectivo, ahora, esto entra en discordia no, no, y no, no vale no, no, no, no, no, no, no. Acá es una radio con buena gente, escúchame. Vamos. San Lorenzo en la cancha de River, con él por venir, hizo más recaudación con River y Boca. Mono. A ver. A ver. A ver. Así no. Así sí. ¿Eh? ¿Ah? Así sí. La cancha de ustedes, de Huracán. Del Tomás, del Tomás Duco. ¿Quién lo llenó? ¿Quién lo llenó, papi? Habla, polaco, habla. Lo llena Huracán, lo llena Boca, no, lo no. llena... Sí, cuando fue Cristina. Ah, cuando fue Cristina. Ahí lo llenaron. Qué va, están todos en contra mía. No. Hasta mi novia de San Lorenzo me tengo que comer la gastada de ustedes, la gastada de mi novia los domingos. Pero vamos, basta, a, ya, vamos a ser realistas. Se tiene que pinchar una vez el globo, mono. A ver, tuvieron la oportunidad. Tuvieron la oportunidad con Independiente. Con Independiente del 94. Que casi suben. Desde ese entonces nunca más, pa. Lo lamento, bueno, por... No, tampoco nunca un baldazo más. De agua en fría. En el año 2009, boludo. También. El robo que hubo. Con Vélez. El robo con Vélez. ¿Es con eso? Vélez, también fue un robo, por pero favor. Bueno. Existe la manipulación en la AFA también. También. Y Huracán no tiene. Dicen las malas lenguas que cuando Racing salió campeón en 2001 hubo mucha plata. Sí. Mucha plata. Pero yo discutí por eso, porque el gol de Bedoya arriba, de media River, de media cancha. Bueno, es otra cosa. Lo pero que en estos momentos te digo, Racing está pasando, último. Está último. Está pasando mal el momento. El presidente momento Coborno anunció su renuncia por Twitter. Sí, el tesorero. ¿Cómo te viniste, también? Mono? Sí, viste. El tesorero, escuchame, también. Es una academia de terror. Es una academia de terror. Mono, a ver qué onda, qué hacen esta fecha. Bueno, antes que nos vayamos al corte. No, pero hay un poquito más de un fútbol. Saludo. Hay un poquito más de fútbol. Esta sí, noche. Mande un saludo. Hoy esta noche juegan la gallina. ¿Qué va a jugar? La de River. Sí, ahí están. Es un fenómeno. ¿Por qué? Bueno, voy a por la Sudamericana, mono. A las 9 y 10. Muy bien. Las Leonas están goleando. Andan bien. Ah, mirá las Leonas. Bueno, vamos, yo. Leona. Boxeo. La boxeadora rosarina Victoria Bustos, un saludo, ganó los títulos argentino, sudamericano y latino FIB de la categoría ligero, al vencer por puntos a la porteña Ana Esteche, en Rosario. Saludo para la campeona. Saludo, un beso enorme. Último momento, ahí un muchacho mató a su novia y dice que lo volvería a hacer. Y hay que ver qué hizo la novia, macho. No, bueno, por favor. No, pero no. Nunca sacarte. No, sacarte, no, por favor. Chino. No, chino. Hay guarda, que matar. Guarda, guarda la futura novia del chino, por favor. Guarda, Melina. Guarda, te va a querer matar. Andás pues a ver si no se metió con los hijos de ellos mismos, ¿no? Pero para tan... No bueno, se sabe, no se no, sabe. Hay no que sé explorar más esa noticia. Escuchame una cosa. Nada, tiene... Vamos a ir al corte. Es ¿cuál es la consigna, chino? Mira, la consigna del día para hoy es... ¿Qué haces cuando tu pareja es extremadamente celosa? Lo matás y después decís que lo volverías a hacer. Claro, tal cual. Buenísimo, man. Es muy bueno. Total, bueno, es muy bueno. Estamos yendo... Es muy bueno. Pará, pará, pará. Un chiste, no, un chiste del paraguayo. Un chiste del paraguayo. Un chiste del paraguayo. Dale, queremos un chiste del paraguayo. Vamos, César, contar un chiste, chiste. Bien de salón como te salen a vos, paraguayo. Dale, César. César. Dele López. De salón lo quiero. Dele López, por favor. Uno. Uno. Dos. Uno, dale. Un dos. Uno, y nos jodemos más. Uno más. Y nos jodemos bueno, más. Bueno, para comunicarte con Radio La Bemba 91.3, podés comunicarte a nuestra página, labemba.com.ar, a donde dice Cibox, podés dejarnos tu mensaje. O Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde, ahí podés escuchar nuestros programas anteriores, opinar sobre la consigna o mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Perdón, no es www. ¿Qué dije yo? ¿Www? No, papá. Están escuchando mal ustedes, viejo. No. Déjense de joder, hoy cómo vinieron, ¿eh? Bueno, dale, dale. Bueno, nos vamos a ir al corte con un temazo de Bruno Mars. When I was your man. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little. When I hear your name, it all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. en vivo. Bloque, estamos presentando a Luis González, que bueno, vino para invitado especial para hacer un reportaje. Un aplauso para él. Gracias, gracias. Bienvenido, mono. Gracias. Bienvenido, Luis. Luis. Quiero comenzar a preguntarte cómo está tu vida ahora. Sí, mi vida cambió mucho desde que entré al Senadeso, y porque antes consumía mucho, tenía un laburo de metalúrgico. Contame lo de antes. Antes, mucho antes. No, y bueno, como todo, la mayoría de la gente, bueno, tuve una infancia jodida, así que bueno. Pasé muchas cosas de chico y bueno, eso fueron lo que me llevaron a drogarme. No quiero especificar mucho porque también tiene sus partes feas, ¿vio? Entonces, por eso no quiero especificar. Pero bueno, la pasé mal, tuve como 4 años encerrado en una casa. Bueno, después he salido de grande y bueno, y al día de hoy, después empecé a consumir paco, bueno, que eso me llevó a la ruina, sabiendo que tenía de todo, pero bueno, perdí todo gracias al paco, pero bueno. ¿Qué, no salías desde esos 4 años? No, iba a la escuela y volvía, no salía a ningún lado. ¿No tuviste amigos? No tuve amigos, infancia, no, aprendí a andar en bici ahora de grande, imagínate, así que... Que infancia cero, recién ahora es como que estoy tratando de revivir todo eso. ¿Tu familia, Luis, cómo está compuesta? Sí, mi familia está compuesta de mi madre, de mis 2 hermanas, 2 sobrinas y bueno, y después unos primos que encontré por Facebook también, que eran de familiares de mi madre. Pero mi madre, bueno, no quiero especificar porque es mi madre, pero bueno. Pero sí, la he pasado mal y eso fue lo que me llevó a la droga, ¿viste? ¿Y ahora cómo vas? No, ahora voy bien, he tenido varias internaciones, esta es la segunda y... Última. Sí, la segunda y la última. La primera, bueno, porque traté de caretear algo que no era y no contar. Primero que era en una granja, bueno, que me hacían trabajar más de lo que hablar, que yo lo que necesitaba era sanar las cosas que me pasaban adentro. Exactamente, sí. Y bueno, acá en este lugar pude encontrar varios profesionales que me ayudaron a poder expresarme y soltar todas estas cosas. Bueno, gracias a hoy, bueno, estoy yendo a un curso de computación y me siento como incluido en la sociedad. Eso me hace ser fuerte y a la vez es como que estoy reviviendo de nuevo mi infancia que ya había quemado. Contanos un poquito cómo llegaste al Senadeso, Luis. Y llegué de 3 días sin dormir, como tenía un trabajo de metalúrgico y en el cual también preparaba tintas, laburaba con productos químicos y bueno, y trabajaba con eso en el laboratorio bioquímica y bueno, y ahí aprendí muchas cosas, me enseñaron muchas cosas, aprendí a trabajar, el cual mi jefe me viene a ver también y buenísimo, buenísimo. Y cosa que eso no es visto, así que me quiere mucho y bueno, me viene a visitar cuando puede y bueno, el día de mañana cuando termine el tratamiento voy a volver de nuevo ahí a ese lugar. Mándale un saludo, capaz que te está escuchando, Luis. Bueno, de cualquier cosa, el doctor Barberi, le mando saludos. También de paso quería aprovechar la oportunidad para mandarle un fuerte saludo, en especial a mi novia, que fue la que me bancó desde que entré. Todos los sábados, lluvia o truene, estuvo acá. Y a mi hermana Marta, a mi hermana Eugenia y a mi sobrina Camila y Milena. Buenísimo. ¿Y de ahora al más? ¿A qué aspiras, mono? Y ahora aspiro como aprendí, bueno, como me enseñaron acá, al sentido del deber. Ahora mi sentido del deber es terminar la computación, lo principal del tratamiento, no mirar para los costados, enfocarme en eso, que es lo que estoy haciendo. Y estoy con la conciencia realmente tranquila porque sé que no infringí nada. Aparte, entonces, si te vemos bien. Sí, porque en el otro tratamiento he fumado marihuana adentro mismo, entonces como que uno la caretea, pero en este... creo que estoy diciendo. Las cosas cuando las tomás, tomalas en serio. Porque si no, no te sirve, mono. No, aparte que perdí muchas cosas y bueno, aparte, y quiero revivirlas en esto y también formar mi familia, que cuando la salga la voy a formar con mi novia y bueno. Y estoy feliz de estar ahí. Pero así. Bueno. No, qué sé yo. La verdad que yo soy compañero de él y lo veo muy bien. La verdad que lo felicité. No, te quería felicitar por cómo vas en el tratamiento. Nada más que eso. Te veo bien encaminado y espero que sigas así. ¿Cómo te sentís hoy, Luis, sin consumo? No, y me siento bien porque de tantas veces que te maltratan de chico, después uno salir y automaltratarse, es como que pasaste toda una vida de maltrato. Y entonces, eso es jodido. Hoy aprendí que bueno, que puedo estar sin consumir y que tengo varias capacidades. Entonces, tratar de cosas. Ahora voy a entrar con el compañero Tutti también en un curso de dibujo. Ahora estoy haciendo también un curso profesional de computación y bueno, y sé que puedo dar mucho más, porque bueno, todo eso se me fue privado. A eso lleve la aspiración de uno, mono. ¿Cómo te llevas con las personas del consumo, Luis? ¿Cómo? Disculpa que no te escuché. ¿En qué te identificaste o cómo te llevas con la persona del consumo, con los amigos del consumo? No, y yo cuando salí de esa casa no tenía amigos. Lo que me llevó a identificar que tenemos todo ese punto en común, la consumición. Y como vi que consumían... ¿Te sentiste más valorado? En un aspecto sí, pero un valorado superficial, se podría decir. Porque claro, todo eso se... Yo siempre dije, los amigos son para estar de día. A la noche realmente, cuando están los problemas, uno está solo. Así que bueno... Me ofrecieron varias veces para salir adelante y nunca quise hasta que acepté la oportunidad y bueno, hoy estoy acá y me siento fuerte, ya he tenido varias salidas y en la última salida me sentí realmente fuerte porque me siento alguien, me siento incluido en la sociedad y bueno, y eso estoy agradecido no solamente al cenar eso, sino a mi familia, a mi novia, que son los que siempre me acompañaron. ¿Cómo te sentís hoy, Luis, con tu pareja estando vos sin consumir? ¿Cómo estás con ella? Sí, estoy muy bien. Además que conseguí una persona excepcional porque, bueno, no, ella no consume, no fuma cigarrillo, no nada. Bueno, y mi idea, bueno, cuando salga de acá, retomar mi laburo y formar una familia. Que tengo ya varias herramientas y bueno, y la voy a usar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, mucha suerte, mono. Bueno, yo también, bueno, aprovecho para agradecerle a Cenareso que siempre me apoyó, me brindó su oído y su palabra, que bueno, el que sabe aprovecharlo y ser honesto, ahí es cuando realmente te sirve. Bueno, Luis, bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor, de mi parte te deseo lo mejor y seguir para adelante, luchala, que todo se puede si quieres, ¿sabes? Todo gracias. Pasa y todo llega. Un gusto estar acá de nuevo. Un aplauso para el compañero Luis. Bueno, nos estamos yendo a un corte, Chino. Nos estamos yendo a un corte y bueno, este tema se lo voy a... ¿Cómo? Se lo voy a dedicar a Luis Manzanares, se llama Cebos de Alma Fuerte. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, La Bemba, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, que al mundo salvarás. digámoslo, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Al rescate, acá estamos en vivo discutiendo las internas. Bueno, Polaco, te toca a vos, llegó tu momento. Llegó tu momento. Llegó el momento de leer una pequeña reflexión para que todos puedan pensar un poquito. Vaya a www.arespublicidad.com. Se trata sobre la vida. Dice así: después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer un alma, y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no significa seguridad. Aprenderás que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Aceptarás que las buenas personas podrán herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y en apenas unos segundos puedes destruirla. Aprenderás que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges. Descubrirás que la persona que esperabas que te patee cuando te caes, tal vez sea la única que te ayude a levantarte. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan humillantes y sería una tragedia si lo creyese, porque estarás quitándole la esperanza. Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero eso no te da derecho a ser cruel. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. A veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma vara que juzgas, también serás juzgado y en algún momento condenado. Aprenderás que la vida vale cuando realmente tienes el valor de enfrentarla. Muy bien, señoras y señores oyentes, espero que esta pequeña reflexión los haya llevado a pensar un poco en lo mucho que vale la vida. Vamos a escuchar ahora a uno de mis compañeros que nos va a compartir un poco sobre lo que estuvieron pensando mientras leíamos esta reflexión. Muy Omar. Linda la reflexión. Sí. Muchas gracias. Muy interesante. Sí, sí, muy interesante, me encantó. Lo más interesante de todo es no cortarle las piernas a un chico, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando era chico quería jugar a la pelota y el tipo fue, habló con mi vieja, que me haga los documentos y así me hacían transar Lorenzo. Y no me lo quiso hacer mi vieja. y eso cortarme las piernas. Bueno. Y después cuando ya quise jugar al fútbol ya... Era tarde. Ya tenía panza. Ya tenía panza. Sí. Chinito, tenemos un cuento chino. Tenemos el cuento chino, sí. Bien, bien, mono. El cuento chino de hoy, bueno, se trata de un muchacho que en un taller socioproductivo, este muchacho, Sebastián González, de 27 años de edad, realiza sus actividades artesanales en cuero, como morrales, carteras, monederos, etc. Una tarde trabajando, su profesora Mónica le hace un obsequio, una campera de cuero muy vieja, usada, gastada, de color negra. A Sebastián le gustó su regalo, pero no quedó conforme. De repente se le ocurre preguntarle a Mónica si no le molestaba descoser y desarmar la campera, ya que pensaba con ella hacer un lindo morral. Mónica, sin pretextos, accede a su petición y sin dudarlo empieza con su desafío. Pasando 5 días, Sebastián logra armar un morral luego de seleccionar los retazos de aquella campera vieja y rota. Y bueno, la cara de felicidad de Sebastián era inexplicable. Su corazón desbordaba de felicidad, conmovido por su trabajo. Sus palabras fueron: nunca tuve un morral. Y desde ese momento jamás se separó de él. A todos lados que iba se lo llevaba. Y bueno, la moraleja de esto, de esta historia, linda historia, es que todo llega, ¿no? Y bueno, a Sebastián le llegó el morral. Bueno, muy bueno, muy bueno. Es cuestión de búsqueda. Es cuestión de búsqueda. Y de querer, de poder. Sí. Uno, a uno le llega las cosas cuando uno las busca. Tal cual. Hoy estaba pensando que las cosas se mueven cuando vos te mueves. Sí. ¿Y sí, si lo pensás sí, al revés? ¿Cómo? Por ejemplo. Si te mueves vos. Y eso te estoy hablando. Las cosas se mueven cuando vos te movés. Cuando vos te paralizás. Cuando vos te paralizás, tu alrededor se paraliza. O a vos te parece que se paraliza. No, sí, para lo tuyo se paraliza. Lo de los demás sigue andando. Ah, ¿sí? Porque los demás siguen buscando. Si vos te quedás, bueno. Vos vas a paralizar. Bueno, eso es otra cosa. El show debe seguir. Claro. El show debe seguir, sí. Y a vos, ¿te paralizás vos o de paralizarte? Me paralizan, sí, ciertas cosas, qué sé yo. Miedos a ciertas cosas, no sé qué explicarte ahora. ¿A qué viene esa pregunta, Omar? Yo qué sé, me salió y para vos, yo qué sé. No fue previamente elegida, bueno, el chino le iba a preguntar. No soy de paralizarme. Simplemente para que por ahí hable un ratito. Bueno, les recuerdo la consigna del día. Es: ¿qué haces cuando tu pareja es extremadamente celosa? ¿Qué haces, mono? ¿Qué haces? Esa es la... Esa es la consigna que la vamos a debatir en el cuarto bloque. Bueno, pero podés mandarlo a donde nos pueden escribir. Sí, nos pueden escribir a www.labemba.com.ar, donde dice C-Box, podés dejarnos tu mensaje, o en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí podés escuchar nuestros programas anteriores, o mandarnos un mail a sabemosradio@gmail.com. Y bueno, opinar sobre la consigna, mandarnos mensajes, opinar sobre el programa, lo que quieras. Y vamos a debatir nosotros sobre eso. Obviamente. Porque los celos... Yo quiero saber qué haces en el próximo programa, te lo voy a preguntar. ¿Qué te iba a decir? Pasó el cuento chino, nos vamos al corte. ¿Cómo? Nos vamos al corte. We are here. Y bueno, nos vamos al corte con un tema de Pink Floyd. I wish you were here. Dale vida, mono, dale vida. Deseo que estuvieras aquí. Thank you. think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Estamos acercando casi, casi al final de este programa. Queda mucho todavía. Sí, queda un montón. Estamos acá con la mamadora, que nos va a leer los horóscopos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mona. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿buena vos? Bien, muy bien, muy contenta de estar en la radio. ¿Cómo llegaste acá? Llegué en... A ver, ¿cómo llegué? No sé, estaba durmiendo y de golpe me desperté y me acordé que tenía que venir rajando para la radio y, no sé, vine volando. Rajando, qué palabra más antigua, ¿no, Mona? Sí, bueno, hay que tener en cuenta mi edad también. Ah, ¿también? ¿Qué edad tenés, Mona? No. Ah, no se dice. No. Pero simple vista está buena, ¿eh? Bueno, gracias, muchas gracias. Está re buena. Les cuento el horóscopo. El horóscopo de hoy para Aries. Sí. Dice que Aries se sentirá imponente, siendo el centro de atención de quienes lo rodean, pero que evite las reacciones coléricas. ¿Cuáles son, la de ir al baño? No, coléricas, nerviosas o irascibles. Tauro dice, la integración a ciertos círculos favorecerá el aprendizaje para obtener logros comerciales. Y Géminis dice, empuje y diligencia junto a un proceder organizado no dejará improductivo el plan que tienen. Cáncer, deben moderar las ganas y las relaciones con otras personas. Eviten fantasear sin bases sólidas, Cáncer. Leo dice que intente llenar el clima hogareño con una apacible tranquilidad. Virgo dice que si tu afán es conquistar nuevos horizontes, procures hacer contactos con los frecuentes. Muy bien, tiene que empezar a hacer contacto, Virgo, ¿no? Sí. Ya. Y lo frecuente, sí. Convengamos que es el signo mentiroso. Acá en la radio, por lo menos. Acá por lo menos. Sí, por ejemplo. Libra, la idealización de tu pareja corre por tu cuenta. Punto suspensivo. ¿Por qué? Porque a ver, explícame un poco eso, que yo soy de Libra. El chino es de Libra. Bueno. ¿Quieres saber un poco más de eso? A ver. Bueno, a ver. Porque tiene que ocuparse de tareas intelectuales o creativas. Sí. Y porque los intercambios de ideas para proyectar un negocio o sociedad tienen que empezar a gestarse. Ajá. Y empezar a aprovechar los momentos oportunos para el cambio y llevar a cabo lo que se le ocurre, porque va a estar con un ánimo muy conquistador, Libra, pero que debe cuidar su agresividad porque la influencia planetaria lo llevará a estar excesivamente enérgico y nervioso. Últimamente estoy nervioso, agresivo. La verdad es que tenés mucha razón en eso. El horóscopo, me tengo que cuidar, ¿no? De eso. Es de buena fuente. Sí, estoy con los cables, pero re cruzados últimamente. Pero bueno, seguimos con Scorpio. Con celoso. Scorpio. ¿Hay alguien de Scorpio? Eso lo hablamos en el otro bloque. ¿Hay alguien de Scorpio? Ahí. Ahí está. Scorpio. Para descendencia Scorpio, Virgo. Una etapa de ambigüedad. Ensueños y falta de energía. Llegará a su fin este falta de energía para dar lugar a una acción concreta. Eso, o sea, amigo, eso. Va bien. Dele para adelante usted. Va bien. Está mal, pero va bien. Usted es un capo, dele para adelante. Capricornio. Yo. Capricornio. Vos, Melina. Melina de Capricornio. A ver, Melina. ¿Cree perder oportunidades? Si está bien dormida la gorda. Restringido. Pará, que no escucho nada. ¿Qué? ¿Cree perder oportunidades o estar restringido? Pero si vas por la vida con paso firme y descarta lo que no sirve, llegarás a la meta. Todos los panes de jamón y queso, gelatina. Acuario. Si tienes entre manos importantes cuestiones de dinero o bienes de una pareja o sociedad que representen algo más que cuestiones materiales, no deberás dilatar su tratamiento, siendo conveniente que te ocupes esta semana sin falta. Si tienes dudas, consulta a un profesional en la esencial para en la materia, perdón, en la materia. Tu exacerbado afán de acumular bienes materiales generará, mi hijo es de Acuario. Tu exacerbado afán de acumular bienes materiales generará un efecto contrario en esta inversión si lo pones en evidencia. ¿Será de Dios esto? Parece como que sí. Parece como que sí. ¿Venís de...? Sí, vengo de otro planeta. ¿Eh, mona? Sí, Piscis. ¿Y esto no miente? No, no miente, no, no, es posta esto. Porque dice esto es posta. ¿Será todo de un Dios? Estudio, sí, sí, será de Dios. ¿De onda, mona? Piscis. Encara tus conflictos con decisión y apela a tu poder espiritual. Así el amor triunfará sobre el odio. Y me voy con Piscis, con que el amor triunfará sobre el odio. Y les deseo una feliz tarde aquí desde la Radio Bemba. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo se sintieron al llegar a la radio. ¿Y qué pasa con los celos? ¿Qué pasa con la consigna? La consigna es, ¿qué hacemos cuando nuestra pareja es extremadamente celosa? ¿Qué hacemos? Pórtate bien, flaco. Consejo, primero, pórtate bien. Rescatate. Ante la duda, consulta a su médico. No, pero ponele que vos te portás bien, hacés las cosas bien, pero tu pareja te rompe bastante los quinotos. ¿Qué hace? Bueno, a ver, antes de salir para la radio, yo lo consulté antes. Sí. Con 13 psicólogas. Ah, la pelota. Con 3 psicólogas, che. Sí. Y las 3 me dijeron lo mismo. ¿Qué te dijeron? Que vayan a terapia. Que hagan terapia. Que hagas terapia. Que hagan terapia. Casi ya ganan plata. No, claro. No, pero las 3, ¿la podés creer que las 3? Bueno, Amelia me dijo que se tome el palo. ¿No te dio la dirección los consultorios? No. Cenareso me dijo. Cenareso. Combate de los pozos. 2133. Combate de los pozos 2133. Sector residencia. Sector residencia, por favor. Pero las 3, ¿la podés creer que las 3? Fui individual, fui a preguntar. ¿Que te celan a vos, mono? ¿Te celan? Bastante. Pero... Nombrá, da nombres. Bueno, no puede, la mando. Mándalas al frente. No puede. Si vos sos un galán, no, mono. ¿Tenés sí. para mandar algún saludo allá? Sí, tengo. ¿A quién? Tengo para mandarle saludos a Mabel, a la loba Amelia. A la loba me... la loba. La loba me... Decile, la loba. La loba. A Paula Costa, que bueno. Mandamos un saludo a Paula. ¡Le gusta! Y un saludo a Edith, ¿por qué no? Y un saludo a la tía Edith. La tía Edith. Un saludito. Un besote del chino acá para la señorita mucho. Edith. Así que bueno. Carolina. A ver, ¿qué opina Carolina? ¿Qué opinas vos? ¿Te celan a vos, Carolina? Es una remona. A ver, si no la celan, son los tarados. No, la verdad que no me celan, no. No te ¿por celan. ¿Por qué? Tenés una cara de mendi. Te deben recelar. Dale, le suena el teléfono cada bueno, dos segundos. Bueno, tu novio se la debe estar masticando, pero hasta las muelas está. Si tiene confianza en mí, porque va a celarme. Pero todas, bueno, tenés suerte, entonces. ¿Todas cruzaron en lo mismo? Cela, ¿no? ¿Vos sos celosa? ¿Vos sos celosa? Un poquito. Conté esto el otro día. Pero vamos de vuelta. Sos muy linda. Queremos saber. Gracias, mono. Sos muy linda. Y vos también, Eugenia. Gracias, mono. Ah, bueno. El mono tira palo para todos lados. Y vos también, Melina. ¿Cómo viniste, mono, hoy, eh? Espectacular, espectacular. Bueno. ¿Qué tal la consigna, Polaco? Es buenísima, buenísima para cuando no me toca hablar. Para que... Ah, bueno, bueno, entonces. ¿A, ¿a vos? ¿No te gusta hablar de eso? No. ¿Te celan no, a vos, mono? Un poquito. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué tal vos? ¿Cómo andamos chapa? Por casa? No, yo también, yo soy un enfermo. Sos un enfermo, soy igual que yo. Porque quiero mucho lo que tengo, entonces lo quiero claro. Nada más y nada menos que para mí. Y para vos. Sí. Ese es un problema. Es que es así. Lo tiene que dar un poquito de libertad, mono. Sí, no, la libertad la tiene. Mira, estoy internado de lunes a lunes, pa. Bárbaro. Es muy bueno. ¿Y vos, Omar? Yo me curé los celos haciendo terapia. Ah, mira, antes era terrible. Entonces, yo voy a probar, viste, pero yo creo que lo mío no va a funcionar. Yo creo que haciendo la terapia lo mío no va a funcionar. No, sí, con la terapia va a funcionar. A mí se me cruzan los cables en 5 minutos. Bueno, ¿y cómo pensás que te vas a curar? Con terapia sí funciona. ¿Qué pasa? Si vos no querés que funcione, no va a funcionar. Lo peor de todo es que me lo guardo, viste. No, bueno, no lo demuestro. No es bueno. ¿Y cómo pensás que te vas a curar entonces? Porque no, si lo tengo que demostrar, exploto re mal. No es bueno, mono. ¿Cómo me pienso curar? No. Lo trato de pasar como lo mejor que puedo. ¿Vas a volver loco? No sé. A ver. No estar excesivamente enérgico, tan enérgico, Chino, porque de golpe es como que sos muy tranquilo y hace 2 días que estás muy enérgico, muy raro, muy cambiado, muy nervioso. Y esto no sé si es por los celos o es algo ¿cómo más... ¿Cómo te curás? Es un momento que los tenés al plato, ¿cómo viste? ¿Cómo te curás de los celos cuando pensaba en vos, nada más? Cuando pienso en mí. Pero también si pienso en mí solo sería egoísta. No, la pareja es de a dos. Es egoísmo. La pareja es de a dos. A mí no es egoísta. Egoísta es si tenía un plazo de galletita. Si vos, por ejemplo, sos celoso, si tu novia es celosa, es un quilombo. Es un quilombo. Por eso vayan a terapia. Es un quilombo. Haga terapia. A terapia. Chino. Bueno, tendremos que ir a terapia. Chino entonces. A terapia. Urgente. Bueno, intensiva. Y tu novia, a terapia. Yo te digo, a mí me dio resultado. Ahora les piso la cabeza, ántelo. Bueno. ¡Cambiame la música! Sí, Polaquito tiene para mandarle un saludo. Bueno, voy a aprovechar a mandar un saludo a mi novia que me debe de estar escuchando. Ahí está, ahí la quiero mucho. Para que no se me ponga tan celosa. Es también, un ¿viste? Capo. Yo la conozco, sí. Yo la conozco. Bueno, mandarle un beso, decirle que la amo mucho. Yo la conozco, la tenía bien, abrazado el otro día, no lo quería dejar entrar. Y no, me quiere mucho. En vivo. Nos queremos. Y bueno, vale, a mi hija. Y un beso a mi hija, a mi novia especialmente, y a mi hija también, que son las dos personas que me acompañan en este momento. En este momento de tu vida, muy. ¿Cómo se llama tu hija? Valentina y Soledad, mi novia. Qué lindo nombre, Valentina. Bueno, yo le quería mandar un saludo a Diego Medoya, que también nos hace el aguante allá en el Cenareso. Un abrazo grande para él. Yo saludo para todos, al Fercho Osvaldo, que nos está esperando. Saludos a Patricia Pierri, que me despertó para venir a la radio. Media. Saludos a Patricia Esquivel. Y esperemos que gane la gallina. Que se mejore Esquivel también. También a Patricia Esquivel para que se mejore pronto. Que se mejore la mona, que está muy bueno, fermita. Ya sí, no estamos yendo con Tambiónica. No nos vamos con está Tambiónica. Está viniendo dos programas más. Muy bueno, sí, muy bueno. ¿Para dónde corres si todo un palo? Quédate, no te vayas. ¿Hacia dónde corres y todo un palo? Por favor, no te vayas. Pará, quedate antes que ahí. Nos vayamos, pará que te voy a sorprender. Los voy a sorprender. A los que nos están escuchando, los voy a sorprender. A ver. Les traje un temazo de Diego El Cígala. Es un cover de Garganta con Arena. Ah, mirá. Es versión flamenco. Y qué sé yo, escúchenlo. Y para el próximo programa nos cuentan. Bueno, chao. Ole, chavalito. Cantame un tango más. Ya ven, la noche se hace larga. Tu vida tiene calma. Canta, siempre canta. Tu voz cantando la emoción, diciendo al punto y coma que a nadie le cantó. Tu voz